Anita te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, para vos, para Mariana y para toda tu audiencia. Ahí está. Bueno, Iván, siempre es un gustazo tenerte en el programa. Bueno, para aclarar un poquito esta situación que nos fue llegando, Iván, y obviamente te queríamos tener porque siempre fuiste gentilmente partícipe de este programa y queríamos tener tu palabra. Contanos un poquito cómo estás analizando este escenario. En primer lugar, agradecerte, agradecerte por la comunicación, porque en realidad hay varios medios de prensa que no he podido salir, ni siquiera, por lo menos decir nuestra verdad. Perfecto. Soy muy sincero, lo recibí a la resolución, no la recibí personalmente, todavía ni mucho menos, y a través de amigos, compañeros, conocidos de la prensa. Yo en este momento estoy en el sindicato, esperando a ver que llegue este compañero que viene a organizar en teoría el sindicato, y como dice la resolución, en 90 días llamar a elecciones, así que obviamente vamos a estar a disposición de lo que nos pida, todo lo que nos pida, le vamos a dar, le vamos a entregar. Me gustaría que venga, obviamente, en el momento que tengo, que esté yo por lo menos para entregarle el sindicato como está en condiciones, para que vea, que veamos juntos. Ya podamos hacer el inventario de todas las cosas que existen en el mismo, ¿no? Perfecto. Obviamente, Iván, en esto hay que decirlo, hay manifestaciones, obviamente, de que había cefalía, obviamente los aportes de los trabajadores venían. Todo esto, ¿hay posibilidad de demostrarlo de parte tuya, Iván, esto no? Por supuesto, cuando lo requiera el organizador o interventor, el nombre que tenga, se lo va a presentar en el contador, no hay ningún tipo de problema, para nada, para nada. Estamos muy tranquilos de lo que hemos hecho, de lo que hemos recibido el sindicato, cuando lo hemos recibido, de qué forma y cómo lo entregamos. Así que estamos sinceramente muy contentos. La verdad es que ayer, cuando salió la noticia, no dejo de recibir mensajes de todo tipo, y gracias a Dios, agradeciéndolo a los trabajadores que siempre estuvieron acompañándonos, y esta no va a ser la excepción, van a seguir acompañando. Así que por ese sentido no tenemos ningún tipo de problema. Esto se generó una denuncia, el tío que creía que en el gobierno de Mauricio Macri, y por casualidad o por magia, en 2 o 3 días después del paro de la recolección, donde me siento muy orgulloso de haber acompañado a los trabajadores de la recolección, porque soy gremialista y para eso me hicieron, para estar al lado de los trabajadores. En 2 o 3 días, el señor intendente se ha hablado con el ministro de Trabajo, y bueno, y no han acelerado todos los pasos a vivir por haber en época de pandemia, donde el país está parado. Pero bueno, sabemos que cuando anda la política atrás, hay cosas en el arte de lo posible. Ahí está. Iván, obviamente te pregunto cosas que nos fueron llegando y está bueno que vos la vayas aclarando. Está bueno esto de un recorrido de este escenario. ¿Cuándo surgen estas denuncias? ¿Qué fue lo que te están endilgando con respecto a la cefalía, al no reconocimiento de tu nombre ellos como no, secretario? Ellos no reconocen la segunda elección, porque nosotros llamamos a elecciones, al cual el ministerio me dice que estaba mal llamado, y nos dicen que llamamos a elecciones. En su momento vinieron, como todos lo saben, 2 trabajadores del ministerio en ese momento a verificar las elecciones, se hizo las elecciones como corresponde, se mandó todo, pero bueno, ellos, después de decirnos que nosotros llamemos a elecciones, salen a decir que no la podíamos llamar nosotros, así que, pero bueno, en definitiva, mal y pronto esto es político. Seguramente al señor intendente y le debe molestar que yo vengo de la facción de Cresto, al cual soy muy muy orgulloso de pertenecer a ese grupo de trabajo. Y bueno, seguiremos trabajando. Nosotros seguiremos trabajando del lugar que nos toque, siempre acompañando a los trabajadores, porque nosotros somos gremialistas y nosotros estamos para defender y apoyar a los trabajadores. Casualidad que en el problema de la recolección, que se consiguieron casi 9 millones de pesos, el único gremio que fue a acompañar a los trabajadores fuimos nosotros, otros no lo hicieron, no sé por qué motivo, y empezaron a salir todas estas cositas, ¿no? Pero bueno, te soy muy sincero, ese es el motivo, por eso me voy sumamente orgulloso, como siempre dije, primero ser empleado municipal, de representar a los trabajadores. Y hace dos o tres días nosotros hicimos una presentación en el ministerio y tuvimos más del 50% en dos días que salieron a levantar firma los compañeros, más del 50% de los afiliados respaldando nuestra acción, porque decían que el sindicato estaba no funcionaba, y está muy claro que más el intendente, mira vos, el intendente vino a sacarse foto cuando vimos el locro, dos, tres días antes o cuatro días antes, no me acuerdo bien, de hacer el paro en la recolección, ¿no? O sea, después de ahí, cambió totalmente, pero vino al sindicato, lo recorrió, nos felicitó como estaba el sindicato, pero lo conocía en otras gestiones de otro compañero. Así que bueno, esto es netamente político, pero sí, nosotros somos muy respetuosos con el ministerio y vamos a captar la orden que viene, por eso queremos demostrarle a este muchacho, si no me equivoco, el apellido Abasto, cómo están las instalaciones, que nos firme obviamente el inventario, cómo dejamos todo lo que está dentro del sindicato. Y bueno, después nos iremos, obviamente, cuando él lo requiere y requiere la documentación, se la vamos a dar, porque somos muy respetuosos en eso. Y después, cuando haya elecciones, obviamente, me voy a presentar. Obviamente me voy a presentar, y ojalá que esta gente que está diciendo en todos lados que los delincuentes se presente, porque realmente tuvieron dos posibilidades de presentarse a elecciones y nunca lo hicieron, ojalá que en esta, que la tercera vez, se puedan presentar. Y si nos toca perder, lo felicitaremos al ganador como corresponde, y nada más, acá no hay misterio, no hay otra cosa. Hay cuestiones que tienen que ver con esto de lo que te decía al principio, Iván, del tema de los aportes de los afiliados que llegaban y obviamente generan ahí irregularidades. Hay cuestiones que tendrían que ver. Eso, como te dije, se lo vamos a mostrar porque ellos nunca vinieron ni siquiera al sindicato a pedir algo. Ellos nunca se aprendieron al sindicato. Entonces, cuando lo requiera este chico, el organizador, interventor, como le llamen, si se le mostrará, no hay ningún problema. Y nosotros estuvimos haciendo, obviamente, nos presentamos y nos manifestamos cuando hubo la ley de servicios esenciales, una ley de cementerio. Nosotros estuvimos en Paraná y nos movilizamos. También estuvimos en contra de la reforma jubilatoria. Estuvimos en contra de la última emergencia económica, donde perjudica exclusivamente a los trabajadores. Y obviamente eso en estos momentos te la están haciendo pagar, pero sinceramente me siento muy feliz de poder representar y estar siempre al lado de los trabajadores, ¿no? Iván, te pregunto, ¿hay posibilidad de alguna cuestión judicial con respecto a eso? ¿En contra tuyo, en contra de lo que sea? ¿Estás al tanto de algo de eso? No tengo ni idea. La verdad, yo no sé. Si me cita la justicia y vemos ahí cómo corresponde, no tengo ningún problema. Perfecto. Por ahí se están buscando fantasmas y cosas donde no lo hay. Por eso, cuando venga el interventor, se va a llevar y va a pedir lo que tenga que pedir. Pero bueno, a ver, acá todos los años nos denunciamos y nada más. Denuncia de 3, 4, 5 afiliados, que obviamente son seguramente lo que van a ir en una lista, y ojalá así lo sea. Pero bueno, nosotros no tengo ningún problema. Si tengo que ir a la justicia a declarar, y de la justicia a declarar, y tengo que, cuando venga el ministerio, nos responderemos a lo que nos pregunte, no tengo ningún tipo de problema. Perfecto. Iván, te digo, te iba a hacer la última pregunta, que me parece importante, porque vos tenías buena vinculación con lo que es la FESTRAM. ¿Qué te han manifestado desde ahí? Que todos coincidimos lo mismo, que es político, porque nosotros, los sindicatos, pertenecemos a asociaciones sindicales de la nación, y era la primera vez, si no me equivoco, que acude el ministro de la provincia a intervenir un sindicato. Eso es lo ilógico. Lo lógico sería que al adherir a una federación, que el interventor lo ponga a la federación. Pero como es político, obviamente la ministra Rosario Romero ha tomado la decisión de intervenir ellos, ¿no? Uh-huh. Obviamente de una orden del Ministerio de la Nación. Uh-huh. Pero bueno, sinceramente acá estamos esperando, y déjame, ya que tu última pregunta, agradecerle a todos los compañeros, a todos los afiliados, a nuestro sindicato, que hemos pasado un momento muy lindo en distintas fiestas que hemos organizado siempre gratis el sindicato, donde últimamente en la parte social hemos organizado el locro, pollo, empanada. Pedirle disculpas porque este lunes vamos a hacer canelones y obviamente por razones obvias no la podemos hacer. Uh-huh. Y a tantos otros que han venido a disfrutar de nuestro famoso sindicato totalmente gratis, un bautismo, un cumpleaños del hijo, uh-huh, una fiesta infantil, que bueno, que es importante para el trabajador, ¿no? Perfecto. El trabajador municipal uh-huh no está pasándola bien, y el intendente ha decidido en su momento sacar por decreto un 9% de aumento que nos había dado. También nosotros fuimos muy críticos en eso. Nosotros uh-huh fuimos muy críticos porque era un derecho adquirido de los trabajadores, donde nos saca el 9%, porque cuando a ellos les conviene hablan de la pandemia, cuando no les conviene ni se acuerdan, pero siempre los perjudicados son los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Así que nosotros vamos a seguir estando uh-huh en el lugar que nos toque estar, vamos a seguir estando y apoyando a los compañeros, y recuerdo porque nosotros seguimos más allá de estas cosas culturales, seguimos recorriendo y estando al lado de los trabajadores. Uh-huh, uh-huh. Quedó claro, Iván, como siempre agradecerte la predisposición para charlar con nosotros. Bueno, mantenernos al tanto, esto siempre yo te lo pido, mantenernos al tanto de cualquier novedad y nos mantenemos en contacto. Te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. El agradecido sinceramente soy yo, porque hasta ahora es el único medio que me ha dado el derecho por lo menos a réplica. Así que muy agradecido y nos estamos viendo en cualquier momento. Un abrazo. Perfecto. Ahí estaba Iván Analí de